Bueno, voy a leer un texto lentamente, no quiero abrumar tampoco, marcando algunas ideas. Es un texto relativamente corto, y después, bueno, podemos charlar, indefinidamente. El texto se llama Lo que viene después. Hoy consigo la crítica literaria como una forma de activismo cultural. Y necesito definir el presente para poder actuar. Uso algunos instrumentos conceptuales, uno de ellos es lo que llamo imaginación pública, que me permite leer sin categorías de autor y de obra y fuera de las divisiones privado y social y real y virtual. La imaginación pública sería todo lo que circula en forma de imágenes y de discursos, una especie de red que tejemos y que nos envuelve, nos penetra y nos constituye. Y también una fuerza y un trabajo colectivo que fabrica realidad. Para definir el presente, para poder hacer activismo cultural, pongo la literatura ahí, en lo público y en la imaginación pública, como uno de los hilos de la imaginación pública. Y la uso para ver algunas formas y movimientos, algunos modos de significar de la imaginación pública. Uso la literatura porque es lo que he aprendido a leer, para ver algo del presente y poder insertar allí mis acciones culturales. Lo que viene después podría ser un instrumento conceptual para pensar un presente, porque recorre todas las divisiones económicas, políticas, históricas, culturales, literarias. El después está en todas partes. Y lo que viene después es como un movimiento de historización del presente, un modo de periodizar y un modo de imaginar el cambio. Traza una secuencia, se pone en un devenir e implica una concepción dinámica de la reflexión. Me gusta hablar de lo que viene después porque es hablar de la moda donde se suceden los estilos, como vieron ayer en la ponencia de Loy. Lo que viene después forma series, esa es su forma, como el after, yo no digo after pop, digo after post. Y como dice alguien en la novela Los Topos, de Félix Luzzone, un escritor argentino, 2008, ya imaginaba al tipo hablando sobre los neo-desaparecidos o post-desaparecidos. En realidad, sobre los post-post-desaparecidos, es decir, los desaparecidos que venían después de los que habían desaparecido durante la dictadura, y después de los desaparecidos sociales que vinieron más adelante. Fin de cita. Lo post, es decir, la periodización post, que es lo que me interesa, como instrumento conceptual y también histórico, implica que las divisiones no son tajantes, ni proceden dialécticamente. Lo post es una periodización no dialéctica. Porque lo que viene después no es ni anti ni contra, sino alter. No hay un corte total con lo anterior. El pasado está presente en el presente y persiste junto con los cambios. También podría decirles que lo que viene después es un modo de vivir un presente que no puede ver del todo su futuro porque está abierto e indecidido. A lo que viene después le cuesta imaginar el después. No puede ver el futuro, pero contiene entero su pasado y lo sueña todo el tiempo, porque él mismo es el pasado con algo diferente. Quiero ver entonces lo que viene después en la literatura, en algunas escrituras, que es por ahora mi campo de lectura. Concibo la literatura hoy como una práctica minoritaria en el interior de la cultura de la imagen, porque no tiene imagen, y como parte de la industria de la lengua. Y pienso que literariamente hablando estamos en las escrituras que vienen después de las de los clásicos latinoamericanos del siglo XX. Yo me ubico en América Latina, que es mi campo. Yo, dicho de otro modo, lo post o lo que viene después sería el modo que se podría imaginar el objeto y la institución literaria hoy, porque es un modo de pensar en un cambio en la escritura de los últimos años, en el, no solo en el formato y en el soporte, también en el lugar del autor, en los modos de leer, en el régimen de realidad o de ficción y en el régimen de sentido. Ahora me voy a referir pues a todos estos cambios. Y también, por supuesto, en el modo de producción del libro. Pero lo post implica que esos modos nuevos... Repito esto porque me pareció que ayer cuando hablábamos no estaba tan claro. Lo post implica que estos modos nuevos conviven con los anteriores y que lo fundamental del presente es la relación precisamente entre estos modos nuevos y los anteriores que persisten. O sea, eso es lo que hace la densidad del presente. Lo anterior está presente en lo actual porque la periodización post, precisamente, no hace visiones tajantes, ¿no? Solo marca ciertas alteraciones. El proceso central de cambio para mí es tecnológico. Cada cambio en las tecnologías de la escritura trae un cambio no solamente en la literatura, sino en la producción total de lo escrito. Nosotros, a fines de los años 80, cambiamos nuestra tecnología de escritura. Y a partir, este es uno de los modos posibles de hacer algún tipo de corte, ¿no? Cambia la tecnología de la escritura, escritura en computadora, escritura electrónica, cambio total en la producción del libro y en los modos de leer. O sea, el cambio tecnológico y económico. Aparece otra industria del libro, hablo de libros en papel por ahora, pero también aparece otra industria de libros electrónicos, que se rige por lengua y no por nación. Esto para mí es importante hoy, porque me considero con ustedes en el territorio de la lengua, o sea, más que de una u otra nación, más que seamos argentinos o españoles, creo que estamos habitando el mismo territorio de la lengua. Y en eso es donde se producen los intercambios literarios y los modos de significar. El corte no solamente es por la escritura electrónica, sino como dice George Steiner, los 60-70 fueron el último avatar de la cultura del libro. O sea, ahí ya está claro que a partir de ese otro momento empieza la otra cultura, la cultura en la cual estamos nosotros, pero que la cultura del libro sigue existiendo, eso es importante, y conviviendo con la otra, ¿no? Y que las relaciones entre la cultura del libro y la cultura electrónica, ¿no?, son las que nos definen hoy. Eso sería, digamos... Pero de todos modos hay un pasaje de la cultura de la biblioteca, que es la cultura del libro, que para mí encarna Borges de un modo sobresaliente en la literatura en nuestra lengua, ¿no?, tematizándolo además todo el tiempo, ¿no? La cultura del libro y la cultura de la biblioteca es el tema de Borges. Estamos viviendo ese pasaje, o sea, no se realizó del todo todavía, ¿no? Todavía las grandes bibliotecas, sobre todo las grandes bibliotecas americanas, que son tan monstruosas, van pareciéndose cada vez más a museos. Y yo pienso, ¿no?, se me ocurre, que van a terminar siendo las bibliotecas museos del libro, ¿no?, en última instancia. Bueno, les decía, vuelvo a retomar. En los años 60, estoy hablando de los años 60-70, último avatar de la cultura del libro. En Argentina, los libros eran nacionales y se exportaban. Y entonces se produjeron o se escribieron los clásicos. Porque la era de las naciones es también la era de las editoriales nacionales. O sea, quiero establecer como una constelación benjaminiana, digamos, entre la era de los clásicos latinoamericanos, o sea, años 60-70, Vargas Llosa, García Márquez, Borges, Fuentes, etcétera, Onetti, por un lado, esa constelación que no se volvió y no se volverá a repetir, porque estamos en otra cultura, La era de los clásicos, la era de las naciones latinoamericanas, la era de las editoriales nacionales que exportaban libros a la lengua, y también la cultura de la biblioteca y un tipo específico de ficción. O sea, todo eso forma una constelación que para mí justamente es útil caracterizarla, porque nosotros estamos en lo que viene después de eso. Borges, Rulfo, García Márquez, pero también Cortázar, Puig, Onetti, fueron publicados por editoriales nacionales, Fondo de Cultura en México, MC Sudamericana en Argentina, Jorge Álvarez, Lozada, etc., o editoriales independientes como Barral. Las editoriales nacionales en que se publicaron entre los años 40 y 80, que es el periodo de constitución y formación de los clásicos del siglo XX, y que exportaban literatura, fueron absorbidas en los años 90 por las empresas españolas y globales. Y la última noticia en esta dirección es que María Kodama, ustedes sabrán porque ya empezaron a salir los textos, firmó con Random House Mondadori por la obra completa de Borges por algo así como 2 millones de euros. Lo que quiero marcar es que ese pasaje de las pequeñas editoriales nacionales que sin embargo exportaban al territorio de la lengua a los conglomerados, en muchos casos, hoy, cambia totalmente el modo de leer. Porque cambia la distribución, porque cambia el modo de producción del libro y por lo tanto no se lo puede leer igual al Borges de MC, de las obras completas, chiquititas, grises de los años 50, que al Borges de Random House Mondadori. Eso me parece un elemento importante para pensar en cambios en los modos de leer. Hoy la industria del libro se divide precisamente entre conglomerados y editoriales independientes y a veces núcleos independientes en el interior de los conglomerados. Las diferencias son de aparatos de distribución, clave de la industria, y voy a esto no por dar datos sociológicos ni económicos, sino simplemente para plantear que para mí los procesos de estetización, o sea, yo no hablo de lo estético, sino de procesos de estetización, tienen que ver con, en parte, no en todo, son efectos de la distribución. O sea, la distribución de los libros determina, de algún modo, tiene efectos de estetización. Cuanto menos abarca la distribución, cuanto más pequeña es la distribución, más estetiza, ¿no? Y de hecho, algunos críticos sostienen que los libros de producción masiva, de los conglomerados, son de baja calidad literaria. O sea, se asimila lo masivo con la baja calidad literaria y la buena calidad con una circulación restringida. Esto es muy criticable, yo no estoy de acuerdo con esto, pero digo que es un fenómeno que tiene que ver con el valor literario en relación con aparatos de distribución y en relación con el modo en que está dividida la industria del libro hoy. Voy a dejar esto y sigo con la exposición. O sea, los modos de valoración, decía, de algún modo definen o están definidos por los aparatos de producción. Con los cambios tecnológicos, sobre todo el cambio en la tecnología de la escritura y económicos, y los cambios en los modos de leer, defino el presente como lo que viene después del boom latinoamericano que nos dejó los clásicos. Esto lo digo para retomar lo que venía diciendo. En la obra de Borges, Onetti, Cortázar, Puig, Rulfo, García Márquez, Roa Bastos y muchos más, pueden verse formalmente los rasgos de los clásicos latinoamericanos del 20. En primer lugar, la identidad territorial es la clave de estos clásicos, era local y al mismo tiempo nacional. La Pomala de Rulfo, el Macondo de García Márquez, la Santa María de Onetti, el Coronel Vallejos de Puig, las Orillas de Borges, en fin. La forma clásica entre los años 40-80 es una conjunción entre el experimentalismo moderno del siglo XX, un experimentalismo en las formas y las temporalidades narrativas, y la nación, la idea de nación, el territorio de nación, la representación de la nación y la alegoría de la nación. Por eso podemos decir hoy que el dispositivo nación, identidades territoriales nacionales, editoriales nacionales, experimentación, modernización y un tipo específico de ficción, se desarticula en un presente concebido como lo que viene después. O sea, estos serían para mí los puntos cruciales donde el presente opera desarticulando. Por ejemplo, las identidades de las literaturas, escrituras de hoy son territoriales, pero provisorias y diaspóricas. Por eso no pueden ser identidades nacionales. Es muy difícil encontrar hoy representaciones claras de identidades de nación y también de identidades sociales. Los sujetos de las escrituras de hoy son sujetos como transversales, diaspóricos, que atraviesan muchas divisiones y se sitúan en un borde, en un, lo que yo llamo, adentro y afuera al mismo tiempo, ¿no? De una serie de categorías, pueden ser adentro o fuera de la ciudad, de la nación, de la clase social, del sexo, o sea, están ahí, ¿no? No tienen esas identidades fijas tan claras que teníamos en nuestros clásicos. Los clásicos del 20 nos ponen un burgués o un proletario o un campesino, un clarísimo, ¿no? Una identidad fija y un territorio determinado, bien claro, bien nítido. O sea, esa representación, ese procedimiento de representación es una de las cosas que cambian en las escrituras actuales, ¿no? Otro elemento es que lo que viene después atraviesa fronteras y desdiferencia oposiciones. Por ejemplo, la literatura ya no se puede dividir, la de hoy, entre ciudad-campo, literatura pura y literatura social o comprometida. Esas divisiones no existen más, ¿no? Las escrituras de hoy han borrado los binarismos. Uno podría decir que otro de los elementos de corte, no solamente la escritura electrónica, es la caída del mundo bipolar. Todo lo que antes eran las oposiciones que nos ordenaban el universo, adentro, afuera, ciudad, campo, social, artístico, etcétera, etcétera, se borronean, no caen de todo, se borronean, las fronteras se abren, las esferas se agujerean, esa es la idea mía. Las esferas donde están contenidas la literatura, la política, la economía, y ese es un pensamiento típico, ¿no?, del siglo XX, el pensamiento de las esferas, ¿no?, se agujerean y dejan salir, de modo que hay una cantidad de movimientos y de posiciones de adentro a afuera, de que yo llamo lo trans. Por eso, entre lo post y lo trans, esas dos palabras, podemos caracterizar el presente. Lo post sería lo que viene después, una periodización no dialéctica. Y lo trans es el movimiento por el cual todas las escrituras, decimos acá, pero podríamos decir, ¿no?, todas las acciones artísticas, tratan de salirse de su esfera artística. La literatura trata de salir de la literatura, y se queda, no sale totalmente, se queda en una posición adentro-afuera. O sea, digo esto para caracterizar con mucha nitidez la diferencia entre los 60 y los 70. Ayer se habló, Ignacio habló de Nicanor Parra y de la antipoesía. La diferencia entre lo anti de los 60-70, donde la práctica vanguardista, digamos, en una práctica anti-institucional, anti-esfera, anti-literatura, y las prácticas de hoy que son trans, no son anti, son que se salen, son y no son al mismo tiempo literatura, son y no son ficción, y ese es el lugar extraño que para mí tienen estas escrituras actuales. Bueno, como que me avancé un poco. Les decía, voy a repetir un poco, La tendencia general actual, y no solo en la cultura, es la de atravesar fronteras disciplinarias. Y esta travesía está en paralelo con una posición muy importante de todas las subjetividades hoy, que es esa posición adentro o afuera. No es que las literaturas se confundan con otras escrituras, ni que desaparezcan. Todavía existen las instituciones literarias, las academias, las carreras de letras, las librerías, los premios, los escritores, todavía existen. Pero la imagen es la de algo abierto y agujereado. Las esferas se abren, las prácticas cruzan fronteras y quedan en una posición que a mí me interesa mucho marcar, quedan en la posición de éxodo. La posición de éxodo es una posición donde yo dejo un territorio, pero me lo meto adentro simbólicamente, digamos, ¿no? O sea, es la diáspora, podríamos decir. O sea, no dejó el territorio la diáspora, pero su mundo simbólico es lo que dejó, ¿no? Entonces, esa posición me parece que es importante para entender las prácticas artísticas hoy. La literatura sale y no sale de la literatura. Este oscilar en la frontera es lo que yo llamo trans. Y cito la fuente, es un trabajo de Brian Holmes, y la diferencia que hace entre transdisciplinario y antidisciplinario, que era dominante en los años 60 y 70. Brian Holmes es un crítico de arte, que creo que nos sirve muchísimo la crítica de arte hoy para la crítica literaria, porque es como que el arte avanza un poco más, ¿no? Alivianado de lengua, puede avanzar un poquito más. Dentro de estos cambios está también el cambio de los sujetos de las escrituras actuales, que yo llamo posautónomas, pero eso no lo quiero meter hoy como discusión. Los sujetos son también transversales a todas las divisiones y clasificaciones nacionales y sociales, ¿no? Se definen siempre invariablemente por una posición exterior-interior a cualquier esfera, ¿no? La ciudad, la nación, la sociedad, el trabajo, la ley, la razón, cualquier esfera que ustedes pueden concebir, aparece el sujeto literario en esa posición oscilante en la frontera, ¿no? Podríamos decir que están afuera y adentro porque están atrapados simbólicamente en el interior. O no están afuera, porque no hay afuera. O sea, hay muchos modos de concebir esta posición. Estos sujetos transversales, casi siempre plurales, provisorios y diaspóricos, marcan nítidamente la diferencia y la relación con los sujetos nacionales, vanguardistas y experimentales de las narraciones clásicas del siglo XX. Esos personajes que representaban siempre la nación y la clase social, ¿no? También las escrituras actuales atraviesan la frontera entre realidad y ficción. En los clásicos, la ficción aparece con una tensión entre realidad histórica y algún tipo de personaje, mito, familia, árbol genealógico. O sea, lo importante es que los clásicos, estoy siempre refiriéndome a los años 60-70 con esta idea de los clásicos del siglo XX, que en los clásicos hay una realidad, ¿no? Que es la realidad histórica. En esa época, historia se escribía con mayúscula, en los años 60 y 70. O sea, cada vez que aparece un acontecimiento histórico, ustedes pueden revisar toda la obra de Vargas Llosa, de García Márquez, de Rulfo, de Borges. Ese es el punto donde aparece realidad. Y la ficción en general es una relación entre esa realidad histórica y algún tipo de personaje, subjetividad, familia, árbol genealógico, etc. O sea, lo que me importa es que para los clásicos la realidad es la historia, es la realidad histórica, cosa que ha prácticamente desaparecido en las escrituras actuales, donde la realidad pasa a ser, por un lado, la realidad cotidiana, ¿no? Ayer se habló del hebrero, de la novela luminosa, y es una textualidad absolutamente cotidiana, ¿no? Y, por otro lado, la realidad y la ficción se empiezan a fundir, a fusionar y a borronear en experiencias ambivalentes, opacas, que siempre, casi siempre, tienen que ver con la realidad cotidiana, ¿no? No se sabe, en las escrituras de ahora no se sabe si lo que se cuenta ocurrió o no, si los personajes son reales o no, y esta es una de las vivencias características de nuestros modos de leer las escrituras actuales, ¿no? Incluso si es literario o no, ¿no? Esa ambivalencia, ¿no? En el cual nos metemos para poder leer las escrituras, ¿no? Tienden a desaparecer oposiciones nítidas, como literatura realista y fantástica, por ejemplo, porque la mímesis del presente absorbe todas las experiencias que antes eran fantásticas, experiencias psíquicas, fantasmáticas, delirantes, como realidad. O sea, hoy todo es realidad, y también podríamos decir todo es ficción, porque hay como un continuum entre realidad y ficción. O sea, la ficción hoy habría cambiado de estatuto, porque ya no parece constituir un género o un fenómeno específico, sino abarcar la realidad hasta confundirse con ella. Es posible que esto sea un efecto tecnológico. O sea, que las tecnologías de la imagen y de los medios de reproducción hayan liberado una forma de imaginario justamente donde la ficción se confunde con la realidad. Esto está trabajado por Beatriz Jaguaribe en Brasil, ¿no? El libro se llamó Choque do Real, es de 2007. El resultado es una mezcla indiscernible, una fusión entre realidad y ficción. Yo tengo un ejemplo sobresaliente que me impactó mucho, que es también en Brasil, Nueve Noches, de Bernardo Carvalho, ¿no? Que es como una, donde aparecen personajes reales y no reales, y entonces no se sabe si lo que se cuenta es histórico, es realidad o no. Todo es realidad y ficción al mismo tiempo. Ese efecto, ¿no? Es el efecto de las escrituras, para mí, de las escrituras del presente, ¿no? Entonces, la realidad deja de ser una realidad meramente histórica y se hace puro presente y pura realidad cotidiana. Y la realidad cotidiana es una categoría capitalista y tecnológica, ¿no? Eso es importante para mí también. Al perder el estatuto de realidad de la realidad histórica, porque más que nunca sabemos ahora que la realidad histórica está construida como una ficción, ¿no? La realidad nuestra se liga con las tecnologías y prácticamente, ¿no? se constituye como realidad cotidiana en un mundo que la constituye tecnológicamente a la realidad. Y esa realidad es realidad y ficción al mismo tiempo. Sigo con los cambios. Cambia el estatuto del autor. O sea, no solamente cambian los sujetos, no solamente cambia la realidad y la ficción, cambia el estatuto del autor. No solamente porque cuando la ficción invade todo, dice Marc Auger, el mundo es penetrado por una ficción sin autor, sino, y no solamente porque fue anunciada la muerte del autor por Barthes y Foucault en los años 60, no hay nada de eso ahora, el autor no muere, ¿no? Sino que se transforma en personaje mediático y se reformula. O sea, el autor sería cada vez más un instrumento de promoción de sus libros en los medios. Esto lo impuso la televisión, no Internet, ¿eh? Los autores en el futuro cada vez se vería más, esta es una hipótesis, tendrían otra función, se ganarían la vida en conferencias, ferias del libro y eventos mediáticos. Ya rige un desinterés por la autoría como horizonte de coherencia conceptual y también existen ya experiencias colectivas, la máxima de Wikipedia, ¿no? Y las novelas colaborativas de los blogs. O sea, aparece otra propiedad, otra juridicidad, incluso con este cambio del autor. Hoy vemos como un conjunto de nombres de autores que circulan y forman listas por edades, sexos y naciones. Por lo general se cree que es el nombre del autor, su persona en imagen, la que está en juego y lo que importa. Dice Silvina Friera, en página 12, a propósito del auge de los festivales literarios como el Hay Festival de Colombia o el Julba en Argentina, ¿cómo explicar este fenómeno en que el autor se convierta en el centro de atención y atracción? Si antes un libro era el camino ineludible hacia el escritor, ahora el autor es el camino hacia el libro. Esto es crucial para ver esa imagen. Y dice Ima Curbado, otra persona de estos festivales, que hoy esta presencia del escritor como protagonista tiene que ver con una época en que la imagen gana terreno a la palabra como elemento de comunicación. Otro régimen de ficción, otro régimen narrativo, otro tipo de aparición del autor constituyen este conjunto, este conglomerado que, bueno, para mí define un poco a estas escrituras actuales. Voy a terminar refiriéndome a algo que es lo que más me interesa a mí, que es el cambio en los regímenes de sentido, de significación. Entre los años 50 y 80 podía verse cierta experimentación temporal y narrativa. Era muy difícil leerlos cuando aparecieron por primera vez, y todavía es muy difícil leer a Pedro Páramo de Rulfo, a La ciudad y los perros de Vargas Llosa, donde a veces se juntan cuatro diálogos distintos de tiempos y espacios. O sea, la escritura era como un desciframiento en esa época. Había que leer con lápiz y papel, la experimentación hacía difícil el sentido, que había que descifrarlo. El sentido era denso y se densificaba en juegos temporales y narrativos. Este régimen de sentido contrasta con el de muchas escrituras de hoy, de las que vienen después. Insisto en que lo anterior y lo que viene después conviven, ¿eh? No es que haya hasta ahí una cosa y después otra. Hoy se leen escrituras sin metáforas. El lenguaje se hace transparente, visual y espectacular. Pierde toda densidad para ir directamente a las cosas y a los actos. La escritura trata de producir imagen visual, porque la imagen es la ley, la sight machine, que es lo que domina toda la imaginación pública. O sea, se produce un fenómeno que yo lo llamo la imaginarización de la lengua, que es un fenómeno totalmente diferente de las formaciones clásicas como la comparación, la metáfora, la alegoría, el simbolismo, o sea, de toda retórica. No es un fenómeno retórico, pero aparece con otra dimensión que se añadiría al significante, al significado y al referente, precisamente su capacidad o facultad de hacerse transparente y hacer imagen visual o realidad. César Aira ve claramente esta tendencia en su libro de ciencia ficción, El juego de los mundos. En el futuro, dice Aira, desaparece la literatura para ser traducida totalmente a imagen. La construcción de imagen termina con la diferencia entre buena y mala literatura, dice Aira. Leer es ver pasar imágenes. La transparencia verbal produce un sentido que hace ver rápido, accesible a todos, a veces engañosamente simple. Una lengua transparente, pura superficie sin adjetivos, y un sentido plano, directo y sin metáfora, como dice Tamara Camenzain, pero al mismo tiempo totalmente ambivalente, ¿no? Puede leerse de uno u otro modo. O sea, todo es nítido, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del sentido, ¿no? Se puede leer en cualquier dirección. La comunicación transparente y el sentido ambivalente son algunos de estos rasgos de estas escrituras que trato de entender para poder imaginar alguna acción cultural. Y termino. En la imaginación pública y en la literatura, lo que viene después es un instrumento conceptual que nos permite pensar un régimen literario, un régimen de ficción o de realidad, y un régimen de sentido y también un régimen de producción de literatura. Exhibe el funcionamiento de la literatura en la era de las redes, los medios y la industria de la lengua, cuando los límites entre las esferas, político, literario, económico, se perturban porque se producen todo tipo de éxodos y fusiones. En estas escrituras la literatura pondría en escena otros modos de leer, de pensar, de imaginar y otras políticas, en realidad ficción, adentro afuera, en transparencia y en ambivalencia. Y estos modos son necesarios para mí para poder hacer activismo cultural. Muchas gracias.